segundo de la semana es la 1:18 del mediodía en el que ha contado este lunes 8 de abril de 2013 sobre el tiempo aquí en la ciudad, de la comera, del misterio y del ECE en Premura. Esperemos que el plazo máximo de un par de meses. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de ECE en Punta de este lunes festivo. A ver, el tiempo de este cuarto trabajamos Thank you. 16, hoy segundo día de semana, la tercera de la comunidad, como ya nos está pasando, vamos a ver como la semana pasada, con tercero podemos ir llamando a la telefónica para no participar demasiado el día libre, aunque en caso de que se vea por la línea de información, la tema bien que está mucho en la ciudad. Esto es lo que más se Thank you. 15, 18 y 19. Es un poquito de 18 años en el medio de la una consulta y una consulta con el director de la Thank you. trabajadores y colaboradores con los que son incluso su dependiente de este proyecto de subvención. Thank you. escucha y escuchamos. Thank you. hacer y pasar